¡Wepa, hey! ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar con fuerza vallenata! ¡Ay! En una noche serena, bajo un cielo tropical, se oyen rumores de cumbia allá en el algodonal. Son los negros que festejan alguna fiesta natal, cada cual con su pareja ya se aprestan a danzar. Cuando resuena la cumbia, melodía sin igual, hay algo que me conmueve y que vibra en su compás. Cuando resuena la cumbia, pa' que lo voy a negar, siento que me vienen ganas y me pongo a cumbiambar. Ay, ay, ay, movimiento morena. Ay, hombre. Óyelo, vallenato. En una noche serena, bajo un cielo tropical, se oyen rumores de cumbia allá en el algodonal. Son los negros que festejan alguna fiesta natal, cada cual con su pareja ya se aprestan a danzar. Cuando resuena la cumbia, melodía sin igual, hay algo que me conmueve y que vibra en su compás. Cuando resuena la cumbia, pa' que lo voy a negar, siento que me vienen ganas y me pongo a cumbiambar. ¡Ay! ¡Hueva! ¡Gózalo, gózalo, vallenato! ¡Sentimiento!